único cibre es un encuentro informal, entonces en ese sentido os vamos a dar libertad para que abordéis el proyecto desde la perspectiva que os parezca más interesante. O sea, digamos que la exposición la vamos a poder ver todos, pero bueno, si nos queréis hablar de cómo ha sido vuestro proceso de investigación, la resolución, el contacto con las artistas, incidir en la importancia de generar o investigar en, lo, ¿no?, en las creaciones de mujeres artistas en España, os damos libertad absoluta para hacer una exposición desde... Bueno, sí, sí. Pero yo creo que un elemento que seguramente ha debido de pesar bastante a la hora de concebir este proyecto es que ambos trabajamos en el ámbito de la universidad, ¿no? El caso concreto de Patricia en Madrid y yo en Valencia, ¿no? Pero ambos estamos muy en contacto con la historia del arte y cómo se imparte los contenidos relativos con la historia del arte en España, ¿no? Entonces, si uno analiza la producción bibliográfica de las últimas décadas en el Estado español, una de las ausencias más clamorosas es lo que se refiere a las cuestiones relativas al feminismo y a los estudios de género, ¿no? Esto no significa que no haya habido tentativas por parte de algunas comisarias y de algunas críticas de arte por explorar de forma parcial algunos elementos concretos de este pasado, ¿no? En concreto, pues personas como Mar Villaespesa o como Isabel Tejeda o Asunta Basas, ¿no? Pero, digamos, falta un intento más o menos coherente de explorar cómo se ha ido construyendo, digamos, estas aportaciones artísticas a lo largo de las décadas con un contexto histórico, político, social, ¿no? Entonces, esa ausencia, en cierto modo, modestamente hemos tratado de alguna forma de llenarla, ¿no? Y para ello, pues, emprendimos una investigación, incluso antes de que ambos nos conociéramos, ya cada uno por su lado, pues, había investigado, ¿no? Pero, ya digo, teníamos como retazos, apuntes, elementos fragmentarios, ¿no? Y era importante tratar de construir una propuesta, que evidentemente no es definitiva, ¿no? Pero que hace falta ponerla sobre la mesa para que después, posteriormente, pueda haber otras aportaciones, matices, etcétera, etcétera, ¿no? Esto era importante. Digamos, en la historia del arte española hay muchas ausencias. Por ejemplo, hay otros temas que tampoco se han abordado prácticamente, como el impacto de la guerra civil y del franquismo en el arte contemporáneo de nuestro país. Es un tema que se ha pasado de puntillas, digamos, desde el ámbito de la universidad del conocimiento, ¿no? Pero en concreto era una cuestión que nos parecía realmente muy importante y por eso queríamos buscar genealogías también, de ahí el título. Sí, la idea es, bueno, el ámbito de los feminismos es un ámbito muy diverso porque hay muchísimas posiciones ideológicas, sensibilidades, incluso dentro de la exposición hay muchas artistas que no se identifican con esa etiqueta feminista, ¿no? Y por lo tanto, en ningún caso hemos querido trazar una historia, ¿no?, una historia que sea un relato cronológico en sentido clásico. De hecho, como veréis, las salas no están ordenadas en sentido cronológico, sino que hemos elegido una ordenación temática para que obras de distintas épocas vayan dialogando entre sí. Y también porque la idea no era querer proponer un canon, ¿no?, ante la ausencia de una historia oficial, pues proponer una historia alternativa con mayúsculas, sino que, como el nombre de la exposición indica, la idea es sugerir un mapa de genealogías, en plural además, pero que pueda servir para al menos avivar o crear un debate que hasta ahora no ha existido, sino en ámbitos muy minoritarios. A mí en particular me parecía, por lo que había trabajado, que había unas ciertas anomalías en cómo se habían narrado en los pocos libros o artículos, más bien, que existían sobre la relación entre arte y feminismos en España, que había una cierta anomalía porque siempre se presentaba, las artistas de los años 70, por ejemplo, prácticamente ninguna se le inscribía dentro de los discursos feministas, ¿no? Siempre se señalaba que eran artistas relacionadas con una vocación de crítica social o relacionadas con el conceptual en algunos casos, pero se borraba completamente el componente feminista. en los años 80 parecía haber un vacío absoluto y luego daba la impresión de que en los años 90 había una especie de irrupción milagrosa donde surgían toda una serie de artistas con discursos feministas o el eufemismo que se utilizó en su día de género para intentar evitar el término feminista, que está estigmatizado, y que de repente habían surgido así de la nada. Sus referentes parecían ser solo anglosajones. Y entonces se trataba de intentar ver el porqué de esa fractura generacional, si existe, y el intentar reconstruir esa historia o una posible reconstrucción desde algún lugar de forma diferente, ¿no? Y de eso por ello hemos tratado, digamos, de orquestar una exposición en torno a una serie de conceptos, ¿no? Ella ha comentado que no hemos tratado de proponer una lectura cronológica clásica, pero eso no significa que la historia esté ausente. Es decir, que digamos, hemos preparado unos textos en cada una de las secciones para que el público pueda entender que, en cierto modo, hay una correlación entre los trabajos expuestos en las paredes, ¿no?, y también los hechos históricos acaecidos. Es decir, que no es, las artistas, en cierto modo, también están impregnadas de historia en su trabajo. No es que respondan miméticamente a acontecimientos, ¿no?, pero participan de la historia, se ven influidas por la historia y tratan de cambiarla también. Por lo tanto, la historia sí está presente, eso es importante, ¿no? Y, en efecto, no hemos querido hacer nada canónico. Que la exposición, con el tiempo, se convierta en algo canónico o no, ya veremos en función, no es lo que pretendemos, pero veremos en función un poco de qué recepción vaya a tener, porque a lo mejor la exposición es rechazada por algunos sectores, o parcialmente, o globalmente, o ignorada, esperemos que no, esperemos que no, pero no sabemos exactamente qué tipo de recepción vamos a recibir, ¿no? Y si luego, por ejemplo, en las facultades de Historia del Arte en España, digamos, va a haber más estudios que seguramente lo sabrá, ¿no?, y que tengan en cuenta esta exposición como un elemento significativo, lo cual no significa que, digamos, que también puedan encontrar fallos o errores o insuficiencias. Es decir, en esta exposición no están todas las artistas, ¿no?, que han trabajado en torno a este tipo de cuestiones, por un lado porque también estábamos supeditados a un espacio que es bastante generoso, pero aún así evidentemente no puede abarcarlo todo, ¿no? Entonces, no sé si queréis, podemos tratar de explicaros un poco los contenidos de cada una de las secciones, ¿no? ¿Quieres empezar por genealogía? Los tengo aquí. Sí, solo decir que, en efecto, para evitar, como hemos elegido esta estructura temática, evitar también, tampoco queríamos dar una sensación de que las obras de alguna forma están despolitizadas, ¿no?, y una visión ahistórica, pues sí hemos hecho hincapié tanto en la documentación como veréis en la entrada hay una cronología muy amplia en también facilitar al espectador ese contexto histórico. Entonces, la primera sala se titula Genealogías y bueno, juega con un concepto importante en la teoría feminista que es el de la construcción de genealogías, ¿no? Precisamente porque las mujeres normalmente han sido omitidas o arrinconadas dentro de los discursos oficiales, es importante, y de hecho en el texto de entrada nos remitimos a una idea que ya manejaba Virginia Woolf en Una habitación propia, es importante la construcción de genealogías, ¿no? Genealogías que en sí mismas son ya un acto político, porque significan nombrar lo que no ha sido nombrado, también significan desafiar esa idea de que la mujer es siempre una excepción dentro del discurrir histórico, ¿no? Por ejemplo, en las historias del arte, pues con el paso del tiempo se ha ido introduciendo a un cierto número de mujeres artistas, pero siempre presentadas como una excepción dentro de su sexo y dentro de un discurrir que se narra en términos patriarcales. Entonces, todas las obras que están en esta sala recuperan o juegan con este concepto de la construcción de genealogías propias, ¿no? Pues está, por ejemplo, una obra de Balotz que se llama Ellas, María Zambrano, ¿no? Juegan con la idea del homenaje a otra mujer o de la construcción de genealogías desde un punto de vista femenino o feminista, ¿no? Pues tampoco sé si vamos a describir cada una de las obras porque hay muchas, ¿no? Pero todas están relacionadas con esta idea. Luego la segunda sala, la segunda sección que hemos titulado Cuerpos, Disciplinas y Placeres. Bueno, el tema del cuerpo es un elemento capital de la de los estudios feministas, ¿no? Porque durante muchas décadas las feministas han teorizado que no se sentían representadas en cómo se había construido la imagen del cuerpo femenino. El cuerpo femenino había sido colonizado por los hombres, ¿no? Entonces tenían que explorar otras formas de mostrar el cuerpo, digamos, desde una perspectiva y una consideración feminista, ¿no? Entonces lo que en esta sala se puede ver, hay una disparidad de obras, ¿no? De diferentes épocas también, ¿no? De trabajos, por ejemplo, de los años 70, en donde hay una conexión entre el cuerpo, por ejemplo, y la naturaleza, con los trabajos que aluden, por ejemplo, de una manera bastante irónica a uno de los temas que se abordó mucho, por ejemplo, en los años 60, la cuestión de la menstruación, ¿no? Y los tabús en torno a la menstruación, por ejemplo, ¿no? También un tema poco explorado, por ejemplo, la obra de Carmen Navarrete, quizá merezca la pena resaltarla, ¿no? Porque se centra concretamente en un peep show, ¿no? En París, donde ella fue invitada, ¿no? A trabajar en este peep show, en la calle Saint-Denis en París, ¿no? Y donde quería llamar la atención sobre, obviamente, el público que acudía al peep show, que fundamentalmente era un público, vamos, 100% prácticamente masculino, ¿no? Digamos, y cómo con su mirada controlaba el cuerpo de la mujer que se movía en el interior de esta cabina y que daba vueltas en torno a una plataforma circular donde ella inscribió los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? En este caso francés, porque donde se hacía era francés, ¿no? Pero vamos, la idea de que las cabinas rodeasen a la mujer también aludía al control sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Al panóptico, en la alusión a la teoría del panóptico, ¿no? Pero vamos, aquí hay una diversidad de manifestaciones en torno al cuerpo, mostrando que el cuerpo es el, digamos, somos cuerpo, las personas somos cuerpo, y los cuerpos, digamos, en tanto que se entroncan con el ámbito de la socialización, puede haber elementos que son placenteros y otros que, en cambio, pueden ser elementos de control, de disciplina, etc., ¿no? Sí, también decir, aunque como hemos dicho, la exposición no está articulada en sentido cronológico, ni mucho menos, sí que la primera y la última sala de alguna forma suponen un inicio y un cierre, sí, ¿no? Porque empezamos con el concepto de genealogías que remite al título de la exposición, ya nuestro propio modo de operar en la construcción de la exposición, y la exposición, ya lo diremos, termina con una sala que se llama Transfeminismos, que es, bueno, un conjunto de prácticas artísticas y activistas que han surgido en España pues a partir de la década de 2000, ¿no? Sí, 2001-2002, sí. Y que constituyen un cierre cronológico, pero también temático, quizá. Luego está la sección tercera, la división sexual del trabajo y precariado femenino, y aquí, de nuevo, obviamente la historia está presente. De hecho, una de las paredes, hemos tratado de ubicar las piezas que cronológicamente estuvieran más antiguas. De hecho, hay un cierto parentesco estético y visual entre las mismas, por ejemplo, de Castorina o de Esther Boyce o de María Antonia Das, que yo creo que esta disposición va un poco a sorprender al público, sobre todo a las personas que más han trabajado sobre el feminismo, que seguramente ignorarán que estas mujeres han existido y han trabajado, ¿no? Y evidentemente que desde el punto de vista de la estética que empleaban en ese momento está muy alejada de los trabajos que se hacen en la actualidad, pero bueno, son, si queréis, son más convencionales estéticamente, pero había una preocupación por resaltar que las mujeres también trabajaban, es decir, en ese momento, y que había una discriminación por el tipo de trabajo que desempeñaban. Si queréis, es una especie de protofeminismo, no podríamos hablar ahí de un feminismo, sí, claro, consciente y bien definido, ni mucho menos, ¿no? Sí, pero se trata de resituar a una serie de artistas, por ejemplo, como María Antonia Dans, que es una artista muy costumbrista, ¿no? Y que es, sí, sí, cuya obra ha sido leída, aunque tuvo bastante éxito en su momento, pero bueno, ha sido leída siempre en un sentido costumbrista, amable. Pero si te fijas en toda la trayectoria de María Antonia Dans, el tema, o quizá el tema central, a lo mejor el 80% de su producción, sí, versa sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Y lo mismo ocurre con algunas artistas de los 60, que también los críticos de la época pues siempre las describieron con así calificativos muy vagos, como artistas que se interesan por la crítica social, la descripción de costumbres, pero resituadas en este contexto, leemos su obra de forma diferente, ¿no? Es posible. El caso de Esther Boix, sí, que formó parte de Estampa Popular Catalana, y en los estudios que se han hecho sobre Estampa Popular, Tampoco se ha destacado nunca que había una serie de artistas que trabajaban específicamente sobre la opresión femenina. No se trataba ya de hablar en general de los problemas sociales que había en la España de la época, sino específicamente los problemas de las mujeres. Es posible, es verdad, que esto genere una cierta fricción con artistas de hoy en día que se van a ver asociadas a lo mejor en una misma sala a este tipo de artistas que consideran muy ajenas a su propio trabajo, ¿no? Pero yo creo que sirve para resituar... Tenemos que aclarar, los años 60 no es el periodo actual, han cambiado una serie de cosas, aunque sigue habiendo una discriminación laboral entre hombres y mujeres. Todas las estadísticas lo dicen claramente en ese sentido. Incluso los países que siempre se ponen como modelos, como Finlandia, sigue habiendo una discriminación salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, en todas las salas veréis que hay también vitrinas. En cada una hay al menos una vitrina que es donde en general pues aportamos toda esa documentación, revistas de época, libros, carteles, en la medida de lo posible lo que hemos podido encontrar, que nos sirven para contextualizar también el los distintos temas en cada momento histórico, ¿no? Y también crear, no perder de vista la relación con la militancia, ¿no? Y con las luchas feministas, con el movimiento feminista. ¿Esto lo explico? Sí. La sala cuarta se titula Las otras de la historia y es una sala que reflexiona sobre ese papel, ¿no? El cómo las mujeres y otras minorías sexuales que han sido asimiladas a lo femenino han sido arrinconadas o marginadas en los relatos históricos mainstream, canónicos, pero también al mismo tiempo cómo esas mismas minorías han sido capaces a veces de proponer visiones alternativas de la historia, ¿no? Entonces, pues hay algunas obras, como por ejemplo aquí están situadas algunas obras de Marina Núñez de la colección del Musac, ¿no? Que hablan de cómo cualquier tipo de desviación sexual, ¿no? Era inmediatamente castigada con una serie de etiquetas, ¿no? Las mujeres eran tildadas de locas, de monstruas, etcétera. Y en concreto hay tres obras, este quizás sea un tema dominante, que hablan desde una perspectiva crítica de cómo el psicoanálisis ha construido lo femenino, ¿no? La posición de la mujer. Por ejemplo, hay una obra de Carmen Navarrete que se llama La bella indiferencia, una instalación que estuvo en la Sala Mujana, ¿no? En Barcelona, que reflexiona sobre la imaginería de Charcot, la imaginería de las histéricas, que creó Charcot en el Hospital de la Salpêtrière en París. Las propias obras de Marina Núñez reflexionan sobre la construcción de la imagen de la mujer histérica, ¿no? Y cómo eso estaba relacionado con una cierta patologización de la sexualidad femenina. Hay una obra de María Ruido que se llama Cronología, es una performance grabada en vídeo donde ella se va inscribiendo en su cuerpo determinadas fechas señaladas de la historia de Occidente, fechas de las que normalmente han estado ausentes en los relatos canónicos las mujeres, ¿no? A pesar de que muchas veces participaran, por ejemplo, las mujeres participaron en la Revolución Francesa, sin embargo, esa participación se borró luego, ¿no? En los relatos de la Revolución. Y hay una obra de Yolanda Herranz, que es una intervención que ella hizo en el Monumento a los Héroes en la Plaza de Sampaio, en Pontevedra, poniendo de relieve el cómo no existen monumentos a las heroínas, ¿no? También cómo los héroes y digamos los personajes en los que se basa toda esa lógica del monumento normalmente son personajes masculinos. Y bueno, las obras más o menos van en esa línea, las de esta sala. Bueno, la sala quinta la hemos titulado Luchas colectivas, ¿no? Yo creo que aquí es interesante tener en cuenta que muchas veces cuando nos situamos en la perspectiva actual y consideramos los avances que han conseguido las asociaciones de mujeres, ¿no? La lucha de muchas mujeres, ¿no? Que se han traducido incluso en leyes, ¿no? Olvidamos que es el trabajo de muchísimos años realmente, ¿no? Y que hay muchas mujeres que empezaron a trabajar incluso a finales del franquismo, ¿no? Y que eso se traducía pues en todo tipo de manifestaciones, tanto en la calle como, por ejemplo, en asambleas, en la universidad, en diferentes tipos de espacio, ¿no? Y aquí bueno, la presencia documental es bastante destacada a base de dos vitrinas, ¿no? En una de ellas hemos tratado de hacer bastante hincapié en una manifestación que fue muy importante, concretamente el trabajo de la Asamblea Feminista de Granada. En 2009, de hecho, se celebró un encuentro de mujeres, ¿no?, que de cierto modo conmemoraba uno que hubo 30 años antes, prácticamente las primeras manifestaciones, ¿no?, de mujeres, ¿no?, en la historia de la España democrática. Por tanto, una de las vitrinas hemos hecho bastante hincapié en todo eso, ¿no? Y en la otra hay muchos otros elementos que hemos recogido de trabajos de carácter colectivo, como por ejemplo el grupo Reaccioa, también del colectivo lésbico LSD de Madrid, de grupos catalanes que fundamentalmente estuvieron muy activos en los años 70 hasta prácticamente llegar a principios de los 80. O sea que, digamos, aquí hay manifestaciones tanto en el ámbito de la cartelística, del propio panfleto, del propio manifiesto, ¿no?, y también otros trabajos que, si queréis, son hechos por artistas individualmente, como por ejemplo el de Cristina Lucas, del anarquista, pero que de alguna forma también alude a una lucha colectiva, aquí presentando, que es una obra también muy conocida, del Musac, en efecto, ¿no? Bueno, la sala 6 se titula La tiranía de la belleza, ¿no? La belleza y la imposición de unos determinados códigos normativos de belleza pues actúan como una verdadera dictadura, ¿no?, sobre las mujeres y en la creación de determinados cánones de feminidad. Y aquí reunimos pues una serie de obras que también reflexionan críticamente sobre esos cánones, ¿no?, y sobre el papel que tienen los medios de masas también en la difusión de unos determinados estereotipos normativos. Y está pues desde el espejito de Pilar Albarracín, que también está en la colección del Musac, una serie de fotos de Ana Casas donde ella reflejaba el proceso de adelgazamiento y engorde de su cuerpo durante un proceso de dieta, de régimen. Hay una serie de obras que tratan este tema desde los años 70, porque hemos recuperado una obra de una artista valenciana que se llama Isabel Oliver, también muy poco estudiada, que estuvo en el equipo Crónica, pero digamos su papel ahí se omitió totalmente. ¿No? Y que en el año 71 hizo toda una serie que se llamaba La Mujer, y que en general tampoco se ha recuperado mucho posteriormente. Yo creo que quizá Isabel Tejeda haya sido de las pocas personas que lo ha estudiado. Empezamos con esta obra hasta, bueno, artistas mucho más recientes. Luego la sala séptima, que hemos titulado Mascaradas, Performatividad, Autoficción, ¿no?, que son términos que ha utilizado mucho la teoría feminista para aludir, digamos, a la crítica identitaria. Es decir, que el sujeto no tiene una identidad que es inamovible, que es incambiable, sino que se puede modificar mediante el proceso de socialización, mediante todo tipo de cambios, y se puede jugar incluso con la parodia de lo que es la identidad, en este caso de la feminidad, pero también podría ser de la masculinidad. Y de hecho, en esta sección pues hay bastantes artistas que podemos llamar biohombres, digamos, ¿no? Especie de mascarada de la feminidad. Sí, es una cosa que no hemos comentado, es verdad. Sí, en la exposición, aunque la gran mayoría de las artistas son mujeres, porque es obvio que por el papel que les ha tocado a las mujeres dentro del patriarcado, han sido ellas las que se han visto más impelidas a cuestionar, ¿no?, el sistema patriarcal, pero también ha habido hombres, artistas varones que han trabajado desde un punto de vista feminista. Esto seguramente será polémico. Esto en algunos sectores será del feminismo, sí, que consideran que los hombres no tienen ningún papel que desempeñar y que su presencia de alguna forma siempre es una manera... Es opresiva. Exacto, es opresiva. Exacto. Entonces nosotros no compartimos ese punto de vista y aquí lo manifestamos. Quizás sería interesante resaltar una de las obras más, tal vez, con mayor importancia de todo el conjunto, ¿no?, de esta sala, que es la de Esther Ferrer, que hizo ella al llegar a la ciudad de París, donde todavía vive, que es una especie de collage, ¿no?, donde ella también utiliza, digamos, retratos fotográficos suyos, ¿no? Y donde ella misma muestra su identidad rota, quebrada, fragilizada, hipotecada, cuestionada, en lugar de digamos, de presentarse a sí misma de manera idealizada, ¿no? Siguiendo los patrones de feminidad existentes, ¿no? Ella, digamos, se muestra, se expone de una manera siempre precaria, de alguna manera en continua evolución, en continuo cambio. Y esto estéticamente lo ha trabajado de forma espléndida, ¿no? Quizás una de las obras que más destacaría, ¿no? Sí, una obra que yo creo que no ha sido expuesta, ¿no? No. La descubrimos en su, vamos, en su estudio, ¿no? Sí. Sí, eso ha sido bonito porque hay algunas obras que realmente o no habían sido expuestas nunca o no habían sido expuestas a lo mejor desde principios de los 70 y estaban guardadas en cajones, claro. En concreto con Marisa González también un par de obras, una maternidad que veréis en la sala dedicada a la maternidad, la tenía ahí enrollada y después de ir a su estudio 50.000 veces, pues ya fuimos rescatando las obras que no habían sido expuestas desde el año 75. O sea que eso también ha sido una parte bonita, al menos para mí, del proceso de investigación. Sí. De hecho, en el caso curioso de Esther Ferrer, que es una artista que se ha reivindicado muy tarde en España, teniendo en cuenta la edad que tiene ella, sí, ¿no? Las exposiciones que ha habido sobre ella, el aspecto feminista, digamos, se ha dejado muy, muy en segundo plano. Incluso me refiero a las exposiciones comisariadas por mujeres, particularmente Margarita Aizpuru y Rosa Olivares, ¿no? Ese aspecto ha sido, aunque ella, Esther Ferrer, ella proclama claramente su conciencia feminista, yo creo que fue en el texto que le dedicaron María Ruido y Carmen Navarrete y Cefa Vila cuando la entrevistaron, cuando ella de alguna forma le permite expresarse más claramente y habla, cuando yo hacía mis performances en España, la prensa española me llamaba puta por hacer cosas que una mujer se suponía que no eran propias de una mujer, digamos, el hecho de ocupar un escenario, por ejemplo, y comportarse de una manera atípica, ¿no? Entonces, digamos, la conciencia feminista siempre la ha tenido, pero en las posiciones que se han organizado en España sobre Esther Ferrer no se ha subrayado en absoluto esta cuestión, ¿no? Bueno, la sala octava, La mujer rota, violencia y patriarcado. Aquí tenemos una obra muy, que es quizá la más antigua, ¿no? Que es la de Carmen Calvo, que no tiene un título, que es una obra que no es muy grande de formato, pero que estéticamente es muy contundente, en donde se ve a un hombre claramente un pistolero, ¿no? Digamos que sujeta a una mujer por la cabeza de una manera muy, muy violenta. Es curioso señalar que cuando Carmen Calvo hizo esta obra en Valencia, ella ya había terminado sus estudios de Bellas Artes, ¿no? Ella tenía como imagen de hombre fuerte, de hombre militarizado y de macho viril a Fraguer y Barney. Tenía en mente Fraguer y Barney, aunque la obra no se llama Fraguer y Barney, no tiene título, pero digamos, era el personaje que tenía en mente, ¿de acuerdo? Pero no se parece. No sé cómo era Fraguer y Barney en esos años, pero no sé qué es que se parezca, pero digamos, pensó en él, ¿no? Y luego, pues, digamos, la cuestión de la violencia es una constante, ¿no? De hecho, en algunas manifestaciones del año 70 ya aparecía la crítica a las agresiones contra las mujeres, a la cuestión de las violaciones, al maltrato, aunque en ese momento no se utilizaba la expresión violencia de género, pero la conciencia de que había un maltrato en el ámbito doméstico estaba claramente muy clara y está presente, ¿no? Y aquí lo tenemos en diferentes tipos de manifestaciones. El trabajo de Marisa, que es muy interesante el que hizo ella estando en Chicago en ese momento, ¿no? Sobre la cuestión de la violación, ¿no? Sí, porque Marisa González fue a estudiar a Estados Unidos en el año 74 y ahí entró en contacto con el feminismo norteamericano y en concreto fue alumna de Mary Beth Idelson, que es una artista feminista de los años 70, una de las pioneras del feminismo norteamericano. Y probablemente en parte gracias a ese contacto realizó varias obras que dentro del contexto español pues eran infrecuentes, ¿no? Infrecuentes. Luego llegamos a la sala novena, El hilo de la vida, cuidados y maternaje. Sí, se titula El hilo de la vida, cuidados y maternaje, porque de alguna forma establecemos una contraposición entre la maternidad como una construcción social, ¿no? Y el maternaje como una vivencia personal, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que en la España franquista, cómo se había construido el papel de la mujer en la España franquista, ¿no? Y cuál era la ideología del nacionalcatolicismo, que lo que había hecho era reforzar un determinado papel para las mujeres como esposas y madres, un papel que por otra parte estaba lleno de contradicciones, ¿no? Porque frente Lo que se ve, por ejemplo, en esta sala es cómo muchas obras destacan el carácter contradictorio de la maternidad, ¿no? Uh-huh. Frente a visiones idealizadas de la maternidad, muchas veces basadas, en, al menos en el terreno artístico, en la imagen tópica de la Virgen con el niño y el modelo mariano, muchas de estas obras muestran la maternidad como algo mucho más ambivalente, ¿no? Donde hay mucho placer, pero también hay dolor, ¿no? Donde la madre está con y trabajo, está sometida a constantes tensiones, constantes contradicciones, ¿no? Y aquí hemos recuperado, por ejemplo, una obra curiosa de Castorina, que es una artista de Astorga, a la que también puede parecer un poco extraño ver en este contexto, pero es una obra del año 65, ya la veréis, es una talla que está hecha directamente en la madera del árbol, y aunque ella claramente se está basando en el imaginario, en la imaginería católica, en la imagen de la Virgen, al mismo tiempo mezcla la imagen de la Virgen con la imagen de la crucifixión, ¿no? Con lo cual crea una imagen torturada, angustiada, que está bastante alejada de ese modelo idealizado de la maternidad en el rostro, sí. Y bueno, también Mari Chorda es una artista interesante, ya lo veréis, porque es una artista también que ha sido muy muy poco expuesta, que estuvo muy en contacto con la militancia feminista en Cataluña y que realizó, pues son obras que son una especie de Judy Chicago avant la lettre, ¿no? Porque en el año 66 empezó a hacer imágenes vaginales basadas en la vivencia subjetiva del cuerpo y de los órganos femeninos, que recuerdan muchísimo a toda esa famosa imaginería vaginal que luego empezarían a hacer las artistas norteamericanas, pues justo a principios de la década de los 70. Sí, sí. Y ella lo hizo como parte de un proceso de autoconciencia personal, porque en ese momento no tenía ningún contacto todavía con el movimiento feminista. Y hay otra serie interesante que es la serie de autorretratos embarazada. Ella se hace un autorretrato cada mes durante su embarazo, donde se ve pues un autorretrato que remite a el cuerpo embarazado, sí, los ovarios, etcétera, que es realmente muy sorprendente en el año, en la España del año 66, ¿no? Luego está la sala décima, que hemos titulado Construcción visual de los géneros y cultura popular, ¿no? La verdad es que cuando uno piensa en esta sala y miramos a nuestro alrededor, al impacto actual de los medios de comunicación, la prensa, las televisiones, internet, ¿no? Parece como si el mundo no hubiera cambiado mucho, francamente, porque seguimos viendo esos anuncios en donde la marca de género está claramente definida y hay una serie de trabajos que solo realizan las mujeres, hay una serie de funciones que solo realizan los hombres, por ejemplo, la presencia de los hombres con los coches es mayoritaria, la mujer sigue teniendo una enorme presencia en el ámbito de la cocina, de la casa, de las tareas domésticas, o sea, parece mentira, pero hay muchas cosas están todavía por hacer en ese sentido, ¿no? Y aquí, bueno, pues también hay obras, digamos, de diferentes periodos, quizá por hablar de aquellas autoras que hemos rescatado, hay otra artista valenciana, Ángela García Codoñer, que tiene una obra titulada Las hadas y el bordado, donde ella hace alusión a una revista que existía en España en los años finales de los 60, principios de los 70, era una revista pensada para las niñas y adolescentes llamada Azucena, para que las niñas imaginaran juegos en donde, en cierto modo, cierta idea de feminidad mayoritaria se fuera construyendo, ¿no? Y ella también, a modo de collage, juxtapone elementos procedentes de esa revista llamada Azucena con unos trabajos que eran considerados claramente secundarios, ¿no? Denigrados, trabajos, las labores de la mujer. De hecho, muchas mujeres tienen en su carnet de identidad, han tenido muchísimo tiempo, trabajos, sus labores, ¿no? En la época franquista, claramente. Entonces, esto está presente en esta obra de Ángela García Cadeño, que yo creo que es la más, tal vez una de las más antiguas que aparece aquí en esta sección. También hay otras de... También aquí en esta sección hay algunos artistas hombres, ¿no? Muy inmersos en la estética un tanto pop de los años 60 y de que analizaban el impacto de los medios de comunicación. Lo para que nos ha llamado la atención el hecho de que estos hombres se fijaran en cómo se construía la identidad femenina, digamos, en los medios de comunicación, en las revistas y en los periódicos, ¿no? Y en concreto hay dos artistas catalanes Joan Rabascall y Miralda, que no glorifican ni, digamos, la imagen estereotipada de la mujer en absoluto, y que incluso algunos de ellos también inciden en cómo los hombres empezaban a ser considerados también productos, o sea, o digamos, imagen al servicio de determinadas marcas, ¿no? Con una finalidad claramente penal, ¿no? O sea, que el cuerpo del hombre también podía ser consumido. Evidentemente en los años 60 no era de la misma, vamos, el cuerpo femenino era claramente el objeto prioritario. Poco a poco, con el paso del tiempo, los hombres también nos hemos convertido en una imagen vendible, ¿no? Entonces era interesante resaltarlo todo esto, ¿no? El impacto también del cine es muy importante. En concreto, Eugenia Balcells ha hecho una recreación de una propuesta suya del año 77, donde ella extrae imágenes procedentes de diferentes películas norteamericanas con personajes masculinos y personajes femeninos, ¿no? Y también para claramente incidir en qué tipo de roles, de papeles, de funciones separados tenían hombres con respecto a las mujeres, ¿no? También hay un trabajo de Cabello Carceller, que elige la famosa película de Rebelde sin Causa de Nicolas Ray. Entonces ellas piden a una serie de mujeres que se vistan como el personaje de James Dean en la película y que, digamos, repitan unas frases en donde se cuestiona la masculinidad del personaje. No sé si recordáis de la película en la que el protagonista es el héroe, pero al mismo tiempo es un héroe herido, porque el padre del protagonista no es un padre al uso, no es un padre que, digamos, que maneje el poder, sino que depende de la madre, y por eso es tildado de gallina, de cobarde, por otros jóvenes que rivalizan con James Dean en la película, ¿no? Entonces es lo que forma parte de este trabajo, de este casting James Dean de Cabello Carceller, ¿no? Esta sala en parte se continúa en, ¿cómo se llama la sala esa? La Jamonera. Es la Jamonera, sí. Eso no se puede decir. No se puede decir. La Jamonera. En público no lo puedo decir. No, hombre, ya, pero... Por lo menos me escapó una vez, lo digo por eso. Ya lo sé, que la rueda de prensa no, pero ellos trabajan aquí. Pues en la sala está grande... la mitad de la sala pertenece todavía a la sección anterior, la de la construcción visual de los géneros, porque hay una serie de vídeos ahí que tienen que estar en la oscuridad. Y luego la otra mitad de la sala ya pertenece a la última sección, que es la sección de transfeminismos, que quizás esa la quieras explicar tú. Bueno, como comentaba antes Patricia, en cierto modo hay una sección que es la inicial, la de genealogías, y otra que cierra, que concluye todo el ciclo, que es transfeminismo, y que también corresponde con, no sé si denominarlo un fenómeno o un movimiento, una serie de colectivos y también de individualidades que han surgido en el Estado español fundamentalmente a lo largo del siglo XXI, desde principios del siglo XXI, ¿no? Que pues hay diferentes nombres, algunos muy contundentes, como Diana Pornoterrorista, que tiene un nombre bastante fuertecito al respecto. También está María Llopis, el colectivo Orgía, el colectivo Post-Op, ¿no? Y son una serie de, digamos, ofrecen una forma de abordar el legado feminista muy distinto, porque ellas se reconocen feministas, para que consideran que dentro del feminismo, por supuesto, hay muchas variantes, muchas vertientes, no simpatizarían tanto con el feminismo oficial, con el feminismo, digamos, más afecto al poder, con el del Instituto de la Mujer, por decirlo de alguna forma, pero aún así eso no significa que renuncien al feminismo en absoluto, ¿no? Para que quieren ir más allá del feminismo más convencional, o el que únicamente se centra en las cuestiones reivindicativas en torno a derechos, ¿no? Entonces, muchos de estos grupos, ¿cómo se expresan? Se expresan mediante performance, eso es algo muy presente, ¿no? Participan en todo tipo de coloquios, de seminarios, de encuentros, no renuncian a incidir en el ámbito institucional, es decir, que algunos de estos trabajos los presentan en la vía pública, por ejemplo en las Ramblas de Barcelona, pero en unos casos pues han trabajado también en algunos seminarios en el Reina Sofía o en el MACBA en Barcelona o en la Universidad Politécnica en Valencia, donde yo trabajo, o sea, sitios muy, muy, muy diferentes, ¿no? Pero siempre con un componente, digamos, muy claro lo que se refiere a la reivindicación de la libertad sexual más absoluta, ¿no? Y en algunos casos, digamos, vamos, han tenido algunos problemas. Por ejemplo, en concreto os cuento, cuando ellas participaron en un seminario en Valencia, después de exponer sus puntos de vista en una mesa redonda, se fueron al campus, ¿no? Bueno, donde estaban ahí los estudiantes tomando café y demás, y empezaron a masturbarse. por ejemplo. Entonces llegaron los guardias jurados, que no les parecía que era lo más adecuado, y trataron de disuadirlas, pero ellas pues no hicieron caso omiso y siguieron masturbándose allí. O sea que, pero en otros casos sí que ha habido un intento, digamos, de coartar o de limitar lo que ellas querían hacer, ¿no? O sea, son conscientes de que sus trabajos pueden molestar en determinados espacios, sobre todo cuando borran la frontera entre lo privado y lo público, claramente, ¿no? Entonces, digamos, es un trabajo que en cierto modo también está muy relacionado con las teorías de Beatriz Preciado, que yo creo que es un nombre capital. Beatriz Preciado, sobre todo su actividad desarrollada en el MACBA a lo largo de la primera década del siglo XXI ha sido importante. Ella organizó la maratón posporno también en 2003 en el MACBA, ¿no? Y ha sido un elemento catalizador. Con eso no quiero decir, digamos, que estos trabajos sean, digamos, una traslación directa del pensamiento de Beatriz Preciado, porque de hecho algunos de los grupos ya existían antes de que Beatriz Preciado empezara a trabajar en España, digamos, ¿no? Pero sí que hay una relación con todo esto, ¿no? También quieren crear un porno distinto al habitual, digamos, critican el porno comercial, porque le parece que es un porno muy machista, donde todo está muy jerarquizado, que está pensado sobre todo para el placer del hombre, tanto el porno hetero como el porno gay, digamos, ¿no? El porno gay repite muchos roles del porno hetero, claramente, ¿no? Fundamental el hecho de entronizar la eyaculación como elemento culminante, digamos, de este tipo de trabajos fílmicos y demás, ¿no? Entonces ella hace un tipo de porno más casero, digamos, lo quieren reinventar, ¿no? Y por eso, en cierto modo, también a estos grupos se les ya denomina posporno, en cierto modo. Es una de las denominaciones que han empleado, ¿no? Sí, lo hemos dejado para el final también porque había de alguna forma que aislar, sí, un poco las obras por razones... Sí, para, o sea, parece, yo sé. En efecto, para que estuviera claro, claro, la advertencia, sí, de que claro, sí, el hijo del presidente, sí, de la comunidad de Castilla y León aparece por ahí, puede haber un problema. No sé si tiene niños, pero ¿no tiene? Bueno, pues hasta ahí llega el recorrido, ¿no? Sí, no sé si tenéis alguna queréis pregunta, preguntar. ¿Alguna pregunta en relación a la exposición que han hecho? Sí, yo estaba ahora mirando porque me parece que esta es la sala infantil, ¿no? Sí, pero aquí lo que pasa es que justo la 11 está detrás de por la, eso, que se la... entra por aquí, vale. Es decir, todo lo que puede ir la sensibilidad. Está protegida. Sí, aparte habrá un cartel indicativo, sí, para que la gente lo sepa, de peligro, pero, peligro, peligro. Pero está separado, además. Está separado, ¿no? Está separado. Sí, sí, está este muro, sí. Va a ser interesante, por lo menos para ver si realmente vivimos en el siglo XXI o no, ¿no? A ver qué respuesta tenemos. Exacto. Y yo sí quería preguntar, a la hora de hacer la selección temática, ¿tuvisteis que descartar mucho? ¿Tuvisteis que aunar? ¿O salir un poco sobre la marcha para justamente hacer ese hilo que nos habéis comentado hoy? Yo creo que el hilo venía a partir de las obras las que nos hacen pensar en el hilo, pero evidentemente hemos tenido que eliminar obras. Si te refieres a que hemos tenido que descartar obras, sí, sí, pero porque algunas nos parecían menos convincentes para empezar, otras es que luego nos damos cuenta de que no cabían en el espacio, o sea, eso también lo hemos tenido que tener en cuenta, ¿no? Ha ido un poco en paralelo, yo creo, o sea, desde luego empezamos revisando la obra de muchas artistas, de hecho hay artistas cuya trayectoria entera hemos revisado y que al final no están aquí, claro, porque realmente pensábamos que no estaba clara su inserción, ¿no?, dentro de este campo de los discursos feministas. Y yo creo que ha ido un poco en paralelo el ir investigando las obras y el ir construyendo el discurso, el hilo expositivo, ¿no? Dejó un mensaje curioso que algunos de los nombres más relevantes del arte español de los 80, que son mujeres y que tuvieron bastante eco en el mercado, incluso su participación en el ámbito internacional fue bastante destacado, no está en la exposición, porque es que no le encontramos el discurso feminista por ningún lado. Verbi Gracia, Susana Solano, sí, Cristina Iglesias, Ángeles Marco, que ahora estaba, sí, un poco olvidada, pero que en la segunda mitad de los 80 tuvo una presencia importante en exposiciones en el Estado español y fuera de España. Pero no encontrábamos su discurso, ningún elemento feminista, es que ni por asomo, ¿no? Entonces, finalmente, no podíamos pasarnos el hecho de que fueran biomujeres, no era suficiente. Entonces, por eso no las hemos incluido. Sí, es que es muy importante que el público entienda que esta no es una exposición sobre mujeres, claro, artistas, ¿no? Una de las centenares de exposiciones que ha habido sobre mujeres artistas, porque muchas veces tienden a confundir, precisamente porque desde un feminismo institucional lo que se promovió es ese tipo de acercamiento, pues todavía la gente a veces, incluso comentando con nosotros, tienden a confundir un poco las cosas. No, es una expresión de mujeres artistas, y ¿por qué no has metido a Menganita y a Fulanita? Claro, o sea, que eso yo creo que sí es... Y probablemente el público general también de alguna forma confunda ambas cosas. La mayoría de inmensas exposiciones que se han hecho en torno al 8 de marzo, que han patrocinado los ayuntamientos y las comunidades autónomas, no tienen nada que ver con el feminismo. Eso es una reunión de obras de artistas mujeres, pero variopintas cada una, pues en torno a conceptos muy diferentes, ¿no? Entonces nosotros hemos querido claramente distinguirnos de esto porque no era nuestro propósito. Yo hay una cosa que un poco así, también sobre la marcha se me ha ocurrido que a lo mejor se va sin cubrir, entre comillas, que es el relacionado con nuevas tecnologías o biotecnología, y no he detectado, porque no hay nada de cyborg ni nada de... Porque en España tampoco, por lo que pudimos investigar, tampoco había un grupo de artistas significativo, es decir, la mayor parte de los ejemplos son extranjeros, ¿no? No había un grupo significativo de artistas españolas que hubieran trabajado dentro del ámbito del ciberfeminismo. Las transfeministas sí que trabajan mucho con nuevas tecnologías. Exacto, ¿no? Digamos, para ellas los blogs son fundamentales, Internet como instrumento de comunicación es fundamental, es clave, ¿no? Pero en el ámbito cibor, aquí en España, yo creo que prácticamente se ha trabajado. Ana Martínez Collado hizo una exposición sobre ciberfeminismo en el Espacio de Arte Contemporáneo de Castelló, digamos, ahí la presencia de las mujeres, en concreto el trabajo que había allí de Ana Navarrete, no tenía nada que ver con la cosa cyborg. Era un trabajo de análisis sobre la presencia de mujeres emigrantes en torno a una carretera que cruza Castellón, digamos, donde hay mucha prostitución y donde hay muchos inmigrantes que trabajan, pues, ofreciendo su trabajo, ofreciendo eso como co-trabajadores de la limpieza en el ámbito doméstico, etcétera, etcétera, pero no tenía nada que ver con los cyborg. Estaba allí porque la obra se podía ver a través de internet también, ¿sabes? Sí, ¿no? Claro, porque también sería el arte digital también podría caber en ese tema. Pero lo de Ana Haraway yo creo que aquí no ha hecho mucha medida. No. Pero por ejemplo, Marina Núñez con los cyborg, Carmen García con En el Espacio, también anulaba la sexualidad con aquel. Sí. O por ejemplo algo, porque aquí en FEMAR tampoco hay, es decir, como en ETAC, a lo mejor alguna cosa de Edra García o algo así, pero también Remedio esta frase que está ahora intentando aunar arte que se hace, y de hecho hizo una convocatoria el año pasado con un montón de solicitudes de participar en esa exposición. Bueno, era simplemente